Hoy es lunes 23 de febrero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garesi? Marcha a Ezcaba por el fin de los juicios políticos. Más de 200 personas tomaron parte ayer en la marcha al Fuerte Ezcaba organizada por Iruñerriko Herri Harresiak, que reúne a las asambleas de libre de todos los pueblos y barrios de la comarca. Los marchistas partieron en columnas desde Villava, Burlada, La Chantrea y Anchoain y se reunieron a las 12:30 del mediodía en la entrada del fuerte. Allí realizaron un acto en el que han enlazado la memoria histórica con la situación de persecución política que se vive en la actualidad. En ese acto participó Iñaki Alforja, autor del documental Ezcaba, la gran fuga de las cárceles franquistas. Alforja estableció una similitud entre la actual situación de dispersión y la del 36 en ese fuerte Alfonso XII, en el que fueron recluidas miles de personas de todo el estado. El ayuntamiento pedirá a Adif nuevamente que mejore la seguridad del paso a nivel. Así es, Garasi. Nuevamente, después de la reunión mantenida entre Ayuntamiento de Berriozar y Adif, en la que también participó el Departamento de Fomento de Gobierno de Navarra, el consistorio Berriozar-Tarra descarta la propuesta de la empresa ferroviaria de paso subterráneo de altura limitada que dejaría fuera a transporte urbano y vehículos pesados. Y siguen insistiendo en la mejora de la seguridad del paso a nivel como medida a corto plazo, apostando por la eliminación del bucle ferroviario prevista por el proyecto del TAF. Jornada de puertas abiertas en la Escuela Infantil Urchincha. La Escuela Infantil de Berriozar, dentro de su campaña de prematriculación, al igual que los centros Mendialdea, ha organizado una jornada de puertas abiertas que está dirigido a las familias que van a hacer la prescripción en dicho centro para el curso 2015-2016 y también para todas las familias que ahora están en la propia escuela. La jornada se celebrará el próximo miércoles de febrero a las 4:30 de la tarde en las instalaciones de la Escuela Infantil Urchincha, situada en la calle Errota. Y el miércoles tendrá lugar el pleno del mes de febrero. Así es, Garasi. Y entre otros se pueden destacar las mociones previstas en el orden del día que debatirán sobre la exhumación en término de Esparceta de varios fusilados fugados del fuerte de San Cristóbal en el mes de mayo de 1938 y sendas mociones presentadas por los grupos municipales de Navay y Bildu sobre el asilo político al activista saharaui Hassana Alía o el cierre de Favorecia en Burlada, así como otra más que debatirá sobre el traslado de los restos mortales de Mola y Sanjurjo y contra la apología del franquismo. Este pleno se celebrará el próximo miércoles 25 a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos Municipal y como habitualmente se podrá seguir en directo a través de berriozar.es o en eguskiplaza.net. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Cuéntanos, Xavi. Pues sí, no nos podemos quejar ya que los resultados son bastante buenos, por lo menos en los que repasamos en este programa. Empezamos con el equipo regional femenino que jugó aquí en casa en Berriozar contra el Castejón el pasado sábado y empataron 1-1. El primera regional masculino jugó en Cizur Mayor contra el Ardoy y estos ganaron 2-4. El segunda juvenil también ganó 1-2 contra el Burlades en Burlata el pasado sábado y el pasado sábado también el Cadete A se fue hasta el Sasoa para jugar contra el equipo de ese lugar y estos también ganaron 1-4. El Cadete B jugó aquí en Berriozar contra el Atarrabia y estos no tuvieron tanta suerte en el encuentro que tuvo lugar el pasado domingo, perdieron 0-2. Momento. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? En estos momentos tenemos una temperatura de 6 grados centígrados aquí en los estudios de Berriozar y Ratia en la calle Artecale. Y la predicción para hoy, Garasi, nos cuenta que tendremos cielo muy nuboso, lluvia a últimas horas de la mañana y por la tarde, y esta remitirá por la noche. Atentos y atentas a la cota de nieve que baja hasta los 700-800 metros por la noche. Viento intenso del oeste-noroeste por la tarde-noche. Las temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso y las mínimas también, aunque podría helar a lo largo del día. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.